chocando tu vorágine hirviente y tus bramidos estertores de muerte. Y continuando con la mañana, mientras Augusto también se está sumando al piso, tenemos una comunicación telefónica también a propósito del encuentro que refiriéramos al comienzo de este programa. Libertad para Belén y anulación de su condena. Estamos comunicados para hablar de ellos con Noelia Aizama, abogada en la defensa de Belén. Noelia, ¿me escuchás? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos, Noelia. ¿Cómo se están preparando para la jornada que se va a vivir a nivel nacional hoy pidiendo por la libertad para Belén? Bueno, yo les quería comentar, en ese momento nos encontramos en la puerta de la Corte de la provincia de Tucumán para realizar una acción urgente del pedido de libertad de Belén, en virtud de que ya la cuestión del cese de prisión de Belén se encuentra en manos de la Corte. Bien, y contemos rápidamente, quizás ya la venimos siguiendo, es una noticia que la seguimos en la red de medios alternativos, pero por ahí hay mucha gente que está sintonizando en este momento en Catamarca o alguien que no conozca. ¿Cómo fue la situación con Belén, este aborto espontáneo que tuvo y esta judicialización y esta prisión que se le dio a Belén, totalmente injusta, y cómo los poderes políticos, la iglesia y la justicia también actuaron en consecuencia ante este caso que es aberrante también, ¿no? Que debemos decirlo. Sí, totalmente. Bueno, Belén es una joven que entra en el 2014 al Hospital Avellaneda, de acá de la provincia de Tucumán, con dolores abdominales. Es atendida por el médico de guardia. En ese momento sufre una hemorragia. Los médicos empiezan a sospechar sobre la causa de esa hemorragia y dentro de su historia clínica señalan que se trata de un aborto espontáneo sin complicaciones. Sin embargo, a pesar de esa constancia médica, realizan una denuncia policial y a partir de ello se desencadena una serie de actos de interrogatorios y sospechas y todo en acusaciones de que ella se había provocado un aborto. Belén entra al hospital y acto seguido se la detiene y la dejan presa hace más de 2 años, casi 900 días. Ella continúa el juicio, o mejor dicho, la procesan, tiene una defensa oficial, es decir, el Estado le pone una defensa, y su defensora, en lugar de probar que Belén no se provocó un aborto, sino que fue un aborto espontáneo, la criminaliza ella misma imponiendo su propia cosmovisión de que una mujer que aborta es asesina, realizando una defensa deficiente, y es por ello que los jueces, en lugar de investigar, a pesar de las herramientas que habían en su historia clínica de que consta que es un aborto espontáneo, la terminan condenando a 8 años de prisión. Y te quería preguntar, ¿cómo está Belén? ¿Ustedes tienen encuentro seguido con ella? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y en este momento Belén se encuentra muy fortalecida. Nosotros cuando tuvimos contacto con ella por primera vez, se encontraba muy culpable, no entendía muy bien de qué se la culpabilizaba, porque ella sabía y ella en todo momento durante el proceso dijo que ella no se hizo nada, a pesar de eso los jueces no la escucharon. Entonces nosotros tratamos de acompañarla, no solamente somos parte del equipo de defensa, sino también somos compañeras y amigas de Belén, por lo que compartimos mates, risas, alegrías, para tratar de acompañarla y hacerlo lo menor posible, tratar de transitar hasta poder conseguir la libertad finalmente. Y, perdón, Augusto es quien te está hablando ahora. ¿Cómo está planteada la actividad de hoy y qué recepción está teniendo? Porque entendemos que es una actividad nacional, ¿no? Sí, nosotros desde la Mesa por la Libertad de Belén hemos convocado a una marcha nacional a partir de las 5 de la tarde en todas las plazas del país. Se han sumado numerosas ciudades y provincias alzando la bandera de Libertad para Belén. Ahora nos encontramos en una concentración de acción de pedido urgente a la Corte por su libertad aquí en Tucumán y en Buenos Aires en tribunales de allá. Y a las expectativas de poder marchar por la libertad de Belén a las 5 de la tarde en todas las plazas del país. Perfecto. Bueno, agradecidísimos por el espacio que nos brindaste. Decirte que desde acá nuestro apoyo para Belén, la radio va a estar presente hoy a las 5 en las actividades que se van a realizar aquí en la plaza principal, y que cuenten con este micrófono para todo lo que necesiten transmitir en una causa tan justa ante tanta injusticia por parte de un sistema patriarcal como el que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio y por hacer presente la causa de Belén. No queremos ni más Belénes y queremos su inmediata libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao.